amador or I'm a fish, and if the universe keeps going, gonna speak. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, acá por la radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado me acompañan los dos de siempre, el bueno y el malo, el del frío y el del punto intermedio, todavía no se decide. Mientras escuchan atrás, está pasando el chipero, el chipabarrero de acá de Claypole. Creo que sale 70 pesos ahora cada chipa. Si lo escuchan, salen a la calle, zafan, están ricas. Bueno, los estaba presentando. Por un lado, el tipo de la capa verde, que se estaba tomando un mate cocido recién. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus, empezaste ATR y yo dije que habrá tomado este pibe, porque empezaste a full ahí arriba, ¿viste? Es que hoy tenemos un programón. Hoy tenemos un programón, por eso Lucas arranque así. Y con los invitados que tenemos, sí, olvídate. Genial. Bueno, y del otro lado, el tipo oscuro, el tipo del mal, el de las malas, el de los malos augurios de las cartas, el de la música, Leonardo Cabral. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gus? ¿Cómo anda el tipo más picante de la radiofonía nacional? ¿Qué me vienen a mí con Roberto Pettinato, salame? ¿Qué Roberto Pettinato? ¿Qué Roberto Pettinato? Estás vos y después viene Lucas pegado atrás. Pegadito. Bueno, gracias, Leo. Bueno, che, hoy para los que nos están escuchando, ya son las radio y ya son las 11:01, ya estamos en 17 de este mes. Y hoy tenemos un programón. Deberíamos poner música de... Ahora voy a ponerla. Ahora en un ratito voy a poner la música para que se den cuenta la elegancia de este programa. ¿Por qué? Alfombra roja. Porque es alfombra roja. Alfombra roja para este programa. Porque se acaba de conectar una actriz muy famosa del teatro, del palo del teatro. Sí, una actriz muy famosa que nos viene a hacer las mejores recomendaciones en libros. Ella es Julia Isabel Galeano. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Buen día. ¿Contentos de que vuelvas a estar acá? Porque dijimos, bueno, tardó tanto en arrancar, y yo dije, capaz se baja en una. Tengo la agenda muy ocupada, tengo que empezar a hacer streaming. Tengo que empezar a hacer streaming de teatro, no sé si iba a poder. Pero bueno, te apartaste un lugarcito para estar acá en Así es la Vida. Exacto. Un jueves cada 15 días vengo para acá. Y ya tengo preparado un par de libros, que también se relaciona con mi profesión, aparte de que leer libros es un hobby y es parte de mí. El tema de las películas. Porque hoy voy a hablar de libros que tienen películas. Y también voy a recomendar a estas películas. Ya sé que hay una sección de películas acá, no te estoy robando el puesto, por favor. Lo que quiero no hacer. No se peleen, Lucas, no te pongas nervioso, Lucas, por favor, ¿eh? Porque Lucas se pone loco, es verdad, mi intención es... Mi intención es buscar la manera de que la gente lea. Entonces, un incentivo puede ser a través de películas. A mí me pasa que miro una película que me gusta mucho y me entero que tiene libro y leo el libro. O al revés. Va a salir tal película y tiene libro, antes de ver la peli voy a leer el libro. Y para saber qué... Bueno, por ejemplo, Harry Potter, ya sé, creo que voy a hablar todas las veces que hablé acá de libros, voy a hablar de Harry Potter, me parece. Pero bueno, con respecto a Harry Potter, son 7 libros, 8 películas, y lo que está en las películas, a algunos les puede gustar más, menos, dependiendo de qué director haya agarrado cada película, se muestra solo una ínfima parte de lo que pasa realmente en los libros. O, bueno, Games of the Throne. No es nada lo que pasa claramente, porque hay que recortarlo, porque hay un tiempo más recortado en lo que es filmografía. Pero en el libro hay un montón de sensaciones, percepciones, cosas que están pasando y que en la película no puede aparecer, en una serie tampoco. Entonces está bueno leer el libro si es que lo tiene, para completar ese mundo. Claro, y baratos no son esos libros, ¿no? Yo, lo que pasa, ese es el tema. Para mí, con la modernidad que hay, yo no pago un peso por un libro, y eso yo sé que está mal, porque, bueno, el autor necesita recibir su sueldo, digamos, por su trabajo. Pero yo las pirateo. O sea, hay formas de conseguir. Yo leo todo gratis. No pago un céntimo por leer y leo todo el tiempo. Igual yo no creo que J.K. Rowling esté cagada de hambre, ¿eh? No, en este caso ella no, pero por ejemplo hay muchos escritores argentinos que están con su primera novela y está bueno, por ejemplo, comprar el libro. Pero bueno, los compra mi amiga y yo se los pido prestados. Y no me quedo con las ganas de leerlo. Hay una... Deberíamos traer a tu amiga un día, al programa. Juli, es hermosa, hermosa, hermosa, también es actriz y tiene una biblioteca preciosa. Pero bueno, sus libros son muy específicos y es muy difícil encontrarlos gratuitos. Por eso leo los de ella. Mi bibliotecaria. La bibliotecaria de Julia. Recién mencionaste a Juego de Tronos y estábamos mirándolo con, creo que, no sé si yo le mandé la noticia a Lucas o Lucas me la mandó la noticia ahí, pero la vimos. ¿Puede ser que va a salir algo nuevo de Juego de Tronos, Lucas? Sí. En este momento se me fue lo que va a salir nuevo, pero sí sé que se están grabando una serie nueva, un spin-off. No sé si un spin-off o una precuela. No, creo que es una precuela de Juego de Tronos. Sí, es la historia de los Targaryen. ¿Cómo llegaron? Porque antes de que llegaran los Lannister al poder, o los Baratheon, estaban el reinado de los Targaryen, así que va a ser la historia de los Targaryen y cómo llegó al declive. Está y aparte los actores que tienen, está lindo, por lo que se ve. Igual de eso también tiene libros, porque George R.R. Martin escribió muchos libros sobre el mundo de Games of the Throne, así que también está basado en libros. Antes de que salga la serie, voy a leer claramente esos libros. Dale, Julia. ¿Y qué tenías para hoy pensado? ¿Qué nos traes para hoy? Las tres están un poco unidas, ahora que lo pienso, porque en realidad son tres libros que me encantan y tres películas que me encantan. Los actores, bueno, ahora voy a ir hablando de películas y libros uno por uno, pero quiero rescatar la unión de los tres, que no me había dado cuenta, porque no es que fue, bueno, elijo estos por este tema, sino porque tienen un hilo conductor sobre la homosexualidad. Entonces, uno es una pareja de lesbianas, otro es una pareja de gays, y en el otro, que es Brooklyn, no sé si la vieron a la película, está en Netflix, se llama, no sé por qué le pusieron ese nombre en Netflix, Un amor sin fronteras. Y actúa nada más, nada menos que Saoirse Ronan, no sé si la ubican, la de Lady Bird, Mujercitas, hizo muchas películas. Bueno, el libro lo escribió Colm Tóibín y él es gay, entonces es una autobiografía, es la historia de su vida buscando claramente contarla con un personaje, y el personaje de ella, que lo actúa Ronan, es Elise Lacey, es irlandesa, está ubicada en 1950, y es tan bella la película, tan bella los colores, Irlanda es precioso, el vestuario es bellísimo, porque está todo adaptado en 1950, entonces hay una cosa preciosa. ¿Qué es lo que pasa? Que es la historia de él, que él cuenta que en su lugar, en su vida, en Irlanda, en esa época, no había espacio, es un pueblito, no había trabajo, Irlanda muy pobre. Entonces, los que más o menos llegan a un poco de educación, como en el caso de Elise Lacey, que estudia, con el contacto de un párroco, puede viajar a Brooklyn, donde en Brooklyn se instala una comunidad irlandesa, gracias a este cura. Entonces, ella viaja, todo el viaje en barco es precioso, es muy lindo, pero es muy lindo porque en el libro también te lo puedes visualizar. Yo en este caso primero vi la película, me enamoré de la película, me acuerdo que salió en el cine y yo que quería ir al cine pero no me daba, entonces lo tuve que piratear y mirar en una compu, y la película es preciosa, y bueno, cuando me entero que tiene libro, voy a leer el libro, pero el libro es más precioso todavía si se puede, porque la película está muy bien hecha, Ronan es excelente actriz, los tiempos, cómo se va contando, todo es muy bello. Bueno, llega Elise a Brooklyn y ahí cuenta este desarraigo, este dolor de la migración, de la inmigración, o sea, lo que es sentirse inmigrante, de lo que extraña a Irlanda, y está muy bien contado, tanto en el libro como en la película. Y después sucede algo de vuelta en Irlanda que hace que ella tenga que viajar. Ya para eso ella ya se instala una vida, estudia, es una de las únicas mujeres que está estudiando economía, contaduría, como dicen en el libro y en la película. Y se enamora, conoce a una persona, un italiano, entonces hay una cosa pintoresca muy bonita que pasa y bueno, tiene que volver a Irlanda. Y en ese volver a Irlanda, ¿qué es lo que pasa? No sentirse irlandesa, sentirse, no, o sea, estadounidense, pero a la vez no. Esa despatriación total se puede leer claramente en el libro y en la película. Es muy, muy precioso. Y todo lo que le va pasando a ella, todo lo que se va encontrando, las personas con que se van encontrando, sus compañeras de trabajo, porque ella vive también después en un lugar de señoritas, como en una pensión, donde viven cinco chicas que cada una trabaja en sus lugares, y hay una señora que regenta todo el lugar, todo, todo, la música, no, es muy linda, Julia, la película. Ahora estoy mirando, chusmeando un poquito imágenes, la actriz es muy parecida a Sansa Stark, sería, ¿no? Sí, es parecida a Sansa Stark, y es bueno, muy parecida. Y acá aparece, dice Brooklyn, un nuevo hogar, que sería la película. En el libro, ¿cómo se llama? El libro se llama Brooklyn. Directamente, así. Directamente Brooklyn. Así lo encuentran por Colm Tóibín. Y este escritor a mí me fascinó, claramente después de leerlo, fui y leí otro libro que se llama Nora, que es la historia de su mamá. Sus libros son biográficos, habla de él, pero utilizando otros personajes, pero cuenta sus vivencias. Entonces, al ser tan íntimo, tan personal, tan... Pero no llega a, no sé cómo decirlo, no llega a un lugar de golpe bajo. Viste que hay libros o hay que quieren llegar a, o bueno, películas que quieren que vos llegues a un estado. Bueno, no. Acá te va llevando a distintas emociones por la misma vivencia de ella, pero no es, te quiere dar ahí. Está muy bueno, así que es súper recomendado. Miren primero la película si quieren. A mí no me molesta mirar la película y después leer el libro porque sé que son dos mundos distintos. Entonces, miren la película, enamórense de la película y después lean el libro. Y van a ver lo que es. Mira, acabo de ver, y creo que esta actriz actuó en una de las películas más tristes que vi. ¿Cuál? Ah, Para. sí. Ya sabrás qué película es. Creo que se llama Desde mi cielo, Desde ¿no? mi cielo. Sí. Desde mi Bueno, cielo. Es la con película, esa una de las película películas más tristes que vi. Es terrible. es tremenda. Pero Bueno, termina, es muy buena la película. es muy buena la película y ella es muy buena. Ella es muy buena. Todas las películas de ella, véanlas. También hizo Mujercitas hace muy poquito. Hizo Lady Bird. Lady Bird es súper recomendable también de película. Pero lo que quiero es que lean este libro. Genial. Bueno, ahí agendado, primer librito para leer. Bueno, con respecto a la homosexualidad que yo planteé, las otras dos sí son bien claras, pero en este caso el autor es gay y entonces en el libro muestra también esa inadaptación del personaje y a la vez su inadaptación, o sea, su rechazo por ser gay, irlandés. Está todo mezclado y se nota. Es muy fácil de leer, o sea, decir, pero esto es repes. No, no, no. Es muy, muy, muy fácil de leer. Vos arrancás y es muy, muy, muy llevadero. No es que te vas a sentir pesado ni denso. No es Dostoyevsky. Es un clima muy, muy, muy ligerito, muy fácil de leer y disfrutable. Bueno, paso con el otro libro que se llama Carol o El precio de la sal. La película, o sea, se llama. El tema fue así. La escritora es Patricia Highsmith y ella escribía, o sea, ella, escritora, escribió un libro antes sobre policía, o sea, sobre un tema policíaco y escribe esta novela que se llama Carol, pero no quería que la tildaran como escritora, porque esto fue en 1950. ¿No? 1951 se estrena, saca este libro, pero lo pone con un seudónimo, con Clary Morgan, una escritora que nadie la conoce, así ella no podía ser catalogada como escritora lésbica. Y le puso otro nombre, porque los editores no les gustaban el nombre de Carol, le pusieron El precio de la sal. Para que no vendiera esta cosa, homosexual, gay, ya, lésbico. Claro. ¿De qué año es Y fue. esto, Julia? 1951 se estrenó el libro. Mira. Y la película fue en el 2015. Bueno, y fue un éxito total. Se sale el libro y fue un éxito total. Vendió millones y ahí ya lo reeditó. Y en la reedición cuenta, yo leí el libro ya reeditado, ya yo ya lo leí con ella explicando por qué tuvo que hacer esto, por qué no quería ser catalogada de eso, porque si escribís de una pareja lesbiana ya sos catalogada como literatura lésbica y ella no quería eso. Entonces, más que nada se destaca porque hace novelas policíacas. Bueno, el libro arranca contando la historia de Teres. Teres es una escenógrafa, pero bueno, en situación económica tiene que atender una tienda y se encarga en la parte de juguetes. Y en esta parte de juguetes aparece Carol, que nada más y nada menos en la película está actuado por Cate Blanchett, una actriz que amo, amo muchísimo. Aparece con un tapado. O sea, esto está. También la película es muy bella. Porque está en la época de 1950. Todo el vestuario, esos zapatos, esos trajes, eso, cómo fumaba, cómo se pintaba su pelo, preciosa. arranca una reina entrando al negocio comprando una muñeca para la hija. Y le pide y le da la dirección para dónde llevársela. Ella, la dependienta que es Ceres, fue un flechazo, pero no entendía de qué. Y ella misma va y se lo lleva a su casa. Y de ahí en más arranca a contar toda la historia de ellas dos. Ella, recién divorciada, con un mundo social totalmente distinto, porque Teres apenas llega a pagar los gastos, es una joven de 27, Carol no recuerdo la edad, pero es una mujer de 40 más o menos, totalmente distinto estrato social y vínculos y todo, un mundo totalmente distinto, y arrancan a una relación hermosa de las dos. Hermosa y peligrosa, porque en 1950 una pareja de lesbianas era tremendo. Claro, en claro. Estados Unidos, tremendo. Y sigue siendo tremendo ahora en algunos lugares del mundo. Pero bueno, la cuestión es de aquí, que es tan bello el libro y la película de cómo se va llevando esa relación y también cómo sale lo del ex marido que le da dinero a Carol y ella lo gasta para estar con su amiga, que todo el mundo ya sabe que Carol es lesbiana, y Teres no se reconoce como lesbiana, es como, es como, ¿qué tiene que ver? O sea, es como, sí, me claro. gusta Carol, pero no tiene nada que ver. Entonces, esa cosa, esa mirada, está tan bien escrito y tan bien llevado en el cine, que cuando miren la película van a ver las actuaciones de las chicas, esas miradas, esas cosas. No es erótica. O sea, si buscan una película de dos chicas que están teniendo sexo, vayan a una página porno. O sea, esto no va por ahí. Va más allá. Va del peligro que tiene en esa sociedad poder realmente ser quien sos y estar con quien querés. Está muy bueno, así que súper recomendado el libro y la película. Miren la peli y después, si quieren, lean el libro. Claramente estos ambos, yo los tres libros los he leído por Pub Libre. Después lo que podríamos hacer, Gus, es por ahí a lo sumo ponerlo en Instagram a los libros, los links para que lo puedan descargar, o en Instagram o en los estados. Claro, claro. Los podemos subir en las redes, así los que nos están escuchando por la 90.3, por las redes sociales, vamos a ir subiendo las recomendaciones de Julia. Hasta ahora van dos, nos queda una más, ¿no, Jul? Exacto, la tercera que dejé la frutillita del póster, que es Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre. Es una película. Es un libro, es una belleza cinematográfica, unas actuaciones, igualmente las otras dos también, ¿eh? No es que estoy haciendo, esta es la mejor, las tres son muy distintas y muy bien actuadas, muy bien escritas, las tres son hermosas. Pero ¿qué pasa con Call Me By Your Name? Que la diferencia de las otras dos, Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, es... Me encanta esta película, mucho, más que la película, acá en esta diferencia, en las otras dos son como muy parecidas, acá hay una diferencia más notoria entre el libro y la película. Porque, ¿qué pasa? En el libro, el escritor, bueno, si lo quieren ir buscando, se llama André Aciman, es estadounidense, escribió un montón de libros, tiene un montón de cosas para leer. Habla de la historia sobre Elio, que tiene 17 años, y Oliver, de 24. Esto está en Italia en 1980, o sea, eso también es precioso de la película, de mirar esa Italia, esa vestimenta, esos colores, esa libertad, esa frescura, hermosura que tiene esa Italia de 1980. ¿Y qué pasa? Bueno, Elio es judío, familia judía, el padre es un famoso filósofo, escritor, profesor, súper reconocido. En su casa instala los fines de en verano a un estudiante por 6 semanas. Hay muchísimos chicos estudiantes que quieren ir a estudiar ahí porque van aprendiendo cosas del profesor, digamos, y porque tienen casa, comida, todo gratis. O sea, todo el mundo quiere ir ahí. A cambio, o él puede, el estudiante que va, tiene que hacer algo. En este caso, ayudarlo al profesor con editar libros. Bueno, entre todos los muchachos y muchachas que están estudiando, el papá de Helio es precioso. Es precioso. Elige a Oliver, de 24 años, estadounidense, que también habla un poco italiano. Y llega a la casa y Helio, súper adolescente, pero al tener una familia tan erudita, donde siempre se juntan a comer un montón de personas, él toca el piano súper bien, de una riqueza cultural muy grande, tiene recursos para conversar con todos. Y es muy, se desenvuelve muy bien con todos, pero con Oliver pierde la voz prácticamente. ¿Y qué pasa? En el libro son muchos los pensamientos de Helio. Entonces vos vas conociéndolo más. En la película por ahí te puede parecer un poco lento porque no sabes qué está pensando Helio. Está muy bien dirigida, las tomas están muy bien llevadas, pero te perdés toda la riqueza del pensamiento de Helio, que eso sí está en el libro. Todo En el... el libro, está redactado en primera persona Sí, por Elio, por Helio, sería. exacto. Está escrita por Helio y más que nada son muchos pensamientos de Helio, de no entender qué quiere Oliver, porque Oliver se maneja de una manera frente a otro y con él es distinto, y lo lleva a un mundo totalmente, acá sí podríamos decir que es un poco más erótica, pero no erótica pornográfica, sino... Hay unos encuentros amorosos, sexuales, de entre ellos, en el libro y en la peli, muy bien llevados, y te llevan a una tensión en el libro, más que nada que en la película, que es muy erótica. Entonces, y muy amorosa. A mí me parece una de las parejas que yo he leído muchos libros de amor, de romance, de lo que sea, donde... Hay un amor que va más allá, o sea, hay una conexión de ellos dos donde pueden fundirse y ser uno, que no ha pasado en otros vínculos. Y es muy hermoso ver cómo van creciendo juntos y se van encontrando. Y en los desencuentros, a qué estados anímicos llega cada uno en los desencuentros también. Y cómo avanza y cómo termina el libro. Es una joyita literaria y porque lo que tiene me gusta mucho es muy filosófico. Hace muchas referencias, como este chico estudia mucho, lee un montón, tiene un nivel sociocultural muy enriquecedor, hace referencias a libros, novelas o esculturas y entonces después vas googleando, qué sé yo, y vas aprendiendo también con él de a qué se refiere. Y es una filosofía muy hermosa. Es muy, muy lindo la manera de pensar, de escribir, de razonar y de sentir. Y vos también vas razonando, sintiendo con él a la par que van sucediendo las cosas. Y llega el final. Véanlo y después me cuentan. Ahí va. Genial, ahí tenemos, Leo, ahí te interrumpí. No, porque nombraste tres libros, tres películas, ¿no? Entonces, yo siempre llego, que siempre he escuchado gente que dice, miré tal película y el libro es muchísimo mejor, o está bien la película, está bien el libro. Entonces, ¿existe una película que esté basada en un libro y que respete tal cual al libro? Es decir, todos los detalles. Sí, por ejemplo, Los Juegos del Hambre. Mira. Los Juegos del Hambre está, yo leí los libros y leí y vi primero miré la primera película que no le daba ni un peso a la película, porque yo soy muy ¿cómo se puede decir? Películas fantasiosas, bueno, esas cosas, ¿no? Ustedes me entienden. No sé, futuristas o bueno. Endgame y todo eso, que después lo terminé viendo. Pero bueno, la cuestión, no soy muy partidaria de esas cosas y la miré con cero ganas y me encantó la película, Los Ojos del Hambre, y leí, supe que tenía el libro y lo leí. Y lo que pasa es que la escritora de Los Juegos del Hambre es es cineasta, o sea, ella escribe para, o sea, es guionista, escribe para hacer cine. Y entonces ella ya escribió las novelas pensando en cómo llevarla al cine, un guión. Entonces está espectacular. Todo lo que pasa en el libro, en los tres libros, pasa en las tres películas. Por ahí algunas cosas, obviamente, vos decís, no sabes qué está pensando la actriz o el personaje principal, pero lo actúa tan bien Jennifer Lawrence que sabes lo que está sintiendo esa cara, el enojo que está sintiendo, que por ahí en el libro explica tal cual lo que está sintiendo, pero está tan bien actuada, Jennifer Lawrence es espectacular, entonces entras. No, es un libro que es muy parecido, pero por eso, porque la escritora es guionista. Qué bien. Me habían dicho que Juegos del Hambre respeta bastante. Y es muy difícil meter todo lo de un libro en una película o en una serie. Muy difícil. Porque la mente humana es tan genial que bueno, ¿cómo puedes superar las expectativas de una persona que se imaginó algo? Es muy difícil. El escritor, por ejemplo, de Call Me By Your Name, dice, debo ser el único escritor que ama la película de su libro, porque muchos escritores cuando lo ven a su libro en cine no les gusta nada. Me dice, debo ser el único, porque la película está muy bien y los actores son muy bien. Bueno, el actor, no les dije quiénes son. Timothée Chalamet, ¿lo ubican a Timothée? Arnie Hammer es el que conozco yo. Arnie Hammer y Timothée Chalamet es el de Mujercitas también, que está con Ronan. Bueno, yo al que conozco es este Arnie Hammer, que estuvo en la película esta de Facebook, que es la de Red Social. Sí. Y está en otra en la que actúa, Lucas capaz la saca, en la que actúa el actor de Superman también, que hacen como una película con los dos, que los dos son como, uno es un ruso y el otro es un norteamericano. Lucas, si vos no la sabés, agente de Paul o algo así. Bueno, no lo silencio, vi. Lucas. Timothy está en el estrellato total ahora, como actor. Tiene personajes muy lindos, hizo El Rey hace poco. Tiene muy buenas cosas. Un día lluvioso en Nueva York. También está él. ¿Quién? ¿Arne o Timothy? Timothy. Un día lluvioso, no la vi. Un día lluvioso en Nueva York y Beautiful Boy. Después está Lady Bird, que no la vi, pero claro, sí, es bastante conocido. Yo creí que era un actor allá de europeo. No, que nunca salió. Timothy está en el auge ahora, va a hacer muy, muy buenas cosas. Bueno, Timothy estuvo en Lady Bird y también estuvo en Mujercitas, las dos con Ronan, que también recomiendo ambas películas. Pero en este caso, particularmente, estas tres pueden arrancar con cualquiera, con la que más se sientan identificados. La que es muy parecida al libro y a la película, por ahí puede ser Brooklyn. Hay una pequeña diferencia ahí que no me gustó nada, que en el libro no está y en la película sí, y bueno, esas cositas. Pero la verdad que están muy bien ambas tres. Genial, genial las recomendaciones que trajiste para hoy, Julia. Ya tenemos ahí tres libros y tres películas para ver. Dijiste Brooklyn, dijiste Carol y dijiste Llámame por tu nombre, ¿es así? Sí, Llámame por tu nombre. Y lo más lindo, voy a decir por qué se llama así, cuando arranquen a leer y lleguen a esa parte van a decir, ya sé, y es precioso. Bien. Ahí lo tienen. Jul, muchas gracias por venir de nuevo a Cielas Vidas. Te invitamos a quedarte porque en un ratito nomás, se conecta con nosotros Gabriel Vacas, que es cantante del Teatro Colón y productor. Así que vamos a estar hablando con él. ¡Qué bien! Vamos a estar contándonos. Así que te invitamos a quedarte un ratito más, lo que vos puedas, vamos a estar charlando con él. Me encanta.

Y acá estamos de nuevo, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, por si estás en otro planeta. ¿Qué estábamos escuchando recién, Leo? Metiste dos al hilo ahí. Metidos al hilo, una es Robor, una es Tripulación de Osos, una banda under del barrio. Y la canción es Robo Hormiga. Y voy a tener. Los jueves van a ser un poco de música under, pero música under un poquito más tranqui, quizás pasando un poquito por arriba del rock, ¿no? Lo vamos esquivando. Bueno, che, y hablando de música, vamos a un sector en el que creo que en esta radio es un mundo alterno, en el que no nos metimos nunca. Creo que de acá nadie fue al teatro a ver una obra de teatro o a ver un coro. Al Teatro Colón creo que no fui nunca. No me daba la teca. A mí no me daba la teca. No nos daba. Pero el otro día tuvimos una función de teatro en vivo en la calle. Hicimos la cobertura de lo que fue la lucha por tierra y vivienda allá en Capital. Y alguien dejó la boca abierta, no solamente a nosotros, sino a toda la gente que estaba ahí y también con los que estábamos reclamando, ¿no, Leo? Porque salieron desde las oficinas donde estaban y lo salieron a mirar al que tenemos hoy al lado. No al lado físicamente porque no podemos, pero nos está acompañando Gabriel Vacas, corista del Teatro Colón y productor artístico. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, bueno, buen día, muchísimas gracias por el contacto, la presentación y la verdad, bueno, no sabía esto que comentabas, que del mismo ministerio la gente por ahí se asomaba también en aquel día. Pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras y la verdad que, bueno, contento de estar aquí hoy con ustedes. Es que yo no me di cuenta, porque estábamos ahí con Leo, yo estaba ahí viendo lo de los micrófonos y todo, y Leo estaba grabando, y fue así, ¿no, Leo? Que desde las oficinas ¿Cómo era el desarrollo y tierras? Claro, yo estaba filmando las historias para subir a las redes y yo veo desde la ventana que se asoman, que yo no sé si son los malditos cerdos burócratas que laburan ahí o son los trabajadores que seguramente tienen ahí tercerizada también, así que no sabía cómo tomármelo, pero estaban ahí y estaban disfrutando el espectáculo. Estaban ahí y estaban grabando algunos. Bueno, Gabriel, primero quería arrancar vos decís, normalmente vemos a raperos o a personas que están tocando cumbia o rock en una manifestación así, porque estuvimos en varias y acompañándola, pero nunca tuvimos un cantante del Teatro Colón. Entonces decís, ¿qué hacías vos ahí? Bueno, está bien, entiendo. Bueno, yo primero que soy de un barrio del conurbano, me crié en Longchamps, y digamos, muy cercano a la militancia siempre, desde joven. No, nunca milité, en alguna agrupación territorial o política puntualmente, hasta hace poco. Que en la CNJ, en el Centro de la Niñez y la Juventud de Esteban Echeverría, me sumé ahí a trabajar y a militar con ellos. Pero si no, mi militancia es una militancia artística y cultural. ¿Por qué digo militancia? Porque realmente, como cantante, me dediqué a la promoción del arte y la cultura, como cantante y productor, ¿no? Y un poco para crear espacios para que la cultura, que también está en una emergencia desde que tengo uso de razón, pueda tener también un cierto desarrollo, cierta visibilidad. Realmente es un trabajo muy, muy demandante y que necesita, hay lugar para hacer muchísimo. Y bueno, yo me encuentro en la CNJ, me convocan para la manifestación del otro día y así es como estoy, por una militancia orgánica en un barrio como es el barrio La Victoria, en Esteban Echeverría, se da que me convoca y por esas cuestiones de la vida me toca a mí estar en contacto con esta problemática y también atravesarla, ¿no? Y que me atraviese a mí mismo, porque yo tampoco tengo una casa propia o un terreno, o viste, no es que yo tengo por tener el trabajo, tengo ese problema resuelto. Y bueno, un poco por ahí, cuando era chico empecé a cantar en el coro del colegio, ahí me empezó a gustar la música y cantar, a raíz de eso me dediqué al canto lírico y en el desarrollo pude, digamos, entré al coro del Teatro Colón y así sigo trabajando y formándome. Y a su vez ahí me parece muy, muy, muy lindo lo que me cuentan, lo que dicen, porque realmente hay un prejuicio muy grande entre, digamos, lo popular o, ¿no?, digamos, algo más coloquial y algo de disfrute de la fiesta y del pueblo que aparentemente está alejado del canto mal llamado, de la música académica, si se quiere. Yo digo mal llamada porque ese mote nos aleja, ¿no? Me aleja a mí mismo que me dedico a eso. Si querés ver música académica, digo, no, gracias. Entonces, creo fuertemente en que tenemos que los cantantes y los miembros de, digamos, los gestores culturales, acercarnos a distintas organizaciones para presentar lo que hacemos, que nos conozcan, porque si no nos conocen, no pueden saber si les gusta o no les gusta, para empezar, ¿no? Entonces, un poco ahí es que acompañamos. También en la toma de Guernica estuvieron unos colegas también del coro del Teatro Colón en la toma, o sea que ya hay como un despertar, digamos, si se quiere, o una conexión entre los movimientos populares de base y algunos miembros de la cultura que nos interesa muchísimo acercarnos y darnos a conocer en estos movimientos que también nos interpelan y nos convocan. Claro, claro. O sea, esa es porque es verdad. Decís, bueno, un tipo del Teatro Colón canta para las personas más pudientes o de la clase más alta, y en realidad nada que ver. El otro día estábamos hablando, haciendo un repaso de lo que pasó el jueves, entre varias charlas, y el problema de la tierra y la vivienda es algo que atraviesa a un montón de clases sociales. Vos mismo lo estás diciendo. El otro día estábamos hablando, salía la noticia de que el arquero de Boca no se podía comprar su casa, que tuvo que pedir un préstamo a Boca para completar su casa. Y decís, el arquero de Boca no llega a comprarse su casa. O sea, te das cuenta que esto es algo, un problema muy grande, mundial, de que hay pequeños, muy pequeños sectores que manejan eso, y después todas las demás personas, seas cantante del Colón, seas periodista, seas trabajador precarizado, no vas a tener tu casa y se hace muy difícil. Exactamente, está diseñado así ahora. La problemática es esa, cualquiera que para vivir depende de su salario, estamos con esta problemática. Y otra problemática, a mí me interesa muchísimo, que es abordar esto, ¿no? Vos empezaste diciendo que no habías ido nunca al Colón y que a su vez consumís pocas artes escénicas, poco teatro, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit de la cultura, ¿no? De las políticas culturales y también de los gestores culturales, de decir, es un derecho, para nosotros es un derecho el acceso a la cultura, que tenemos que poder, digamos, tenemos que acceder universalmente, lo más democráticamente posible. Y hay una falencia, porque si no nos conocen, si no es algo que estén habituados, no es por una cuestión de falta de sensibilidad, conocimiento o imposibilidad para conectar con las cosas que presentemos, sino por una falta de costumbre y una falta de hábitos de consumo de bienes culturales, que ayudan a, digamos, a reflexionar, que son el motor de aquellos, digamos, cuestionamientos sutiles que tenemos frente a la vida y a nuestra actividad, que lógicamente siempre, a verlos como que la cotidianidad y mismo este diseño para que trabajemos 10, 12, 15 horas seguidas sin sacar la cabeza, viste, de las, como es, esferas, sin corrernos un segundo de tener que trabajar y bueno, juntar el mango, es bastante lógico que haya un impedimento a acceder a contenidos que a uno lo hagan reflexionar, que lo hagan pensar, che, pero está bien que esté laburando como un burro 12, 15 horas por día, o sea, sí lo necesito, pero me lo merezco, no me lo merezco, ¿no? Digamos, cuestiones que parecieran que están vedadas a los trabajadores y más a los trabajadores precarizados por su necesidad de trabajar, de pagar la olla, de salir del día a día. Y bueno, ahí es un poco que tenemos una deuda grande, porque ese sector le damos la espalda continuamente y es un derecho que no se está tampoco garantizando. Y ahí tenemos que trabajar y yo me comprometo y mis colegas se comprometen también desde la militancia cultural y desde la militancia territorial, como bien vemos que se combinan, aportar, digamos, desde nuestro conocimiento y desde nuestras, tareas culturales a la militancia barrial. Claro, y mencionabas las restricciones que tienen las personas más necesitadas, va cualquiera, ¿no? Y a lo que vas recortando es a las personas, es a las cosas que te gustan. Decís, che, no voy a poder ir a este partido, o no voy a poder ir a este recital, y esas cosas son las que vas recortando y son las que nos terminan haciendo mucho, mucho bien. Te estuvimos googleando un poquito, viendo alguna cosa de Cenicienta que estabas cantando y cosas así. Y ahí los chicos prepararon unas preguntas. Está Leo, Lucas, chicos. Ah, buenísimo. Bueno, Gabriel, vos hace un rato mencionabas, ¿no?, que venías de Longchamps. Entonces, mi pregunta, que con esa me sorprendiste bastante, ¿no? Que es, ¿cómo llega un pibe del conurbano a un lugar como el Colón? Bueno. ¿No? Suena como algo que, como, ¿no?, cuando un equipo grande de fútbol contrata o ficha a un pibe del interior del país, ponele, para laburar, para que juegue en un equipo tan grande. Claro. Bueno, sí, la verdad que fue un sueño desde que me di cuenta que tenía aspiraciones al teatro, un sueño muy, muy, muy grande, y entrar, la verdad que fue una alegría. Te soy sincero, esto que te explicaba, nosotros en el fue la diferencia la hace el coro del colegio, y acá volvemos en mi adolescencia, en el secundario, entré al coro del colegio Almirante Brown, en el Nacional de Adrogué, el coro del colegio Nacional de Adrogué, digamos, y Escuela de Educación Media número 11, y ahora ya no sé cómo se llama, porque cambian las leyes y le van cambiando los nombres, pero está ahí en Esteban Adrogué y Espora, y bueno, ahí tuvimos... Ahí me inscribí en el coro, dirigido por el maestro Ricardo Barrera, que... Mirá, te interrumpo ahí, pequeño segundo. Te iba a decir, el único coro que escuché yo fue el coro del Nacional, con Ricardo, y mi hermana cantó en el coro. En el coro de ahí y ama a Ricardo, un viejito pelo blanco, le entregó la medalla a la escuela, me reacuerdo, porque fui y cantó ella. Así que si nos estás escuchando, decís... Mirá quién está ahora en el Colón. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que es así. El maestro, la calidad de maestro que es Ricardo, sentó unas bases muy, muy sólidas para que los que quisiéramos seguir estudiando tuviéramos como la vara muy alta para hacerlo. Y eso fue, básicamente, eso fue lo que generó que yo tempranamente, a mis 18, ya supiera... tuviese mucho conocimiento de música sin haber ido a un conservatorio. Y bueno, después me seguí formando, estudiando y accediendo a audiciones, y así fue como a los 27 años, entré finalmente, ahora tengo 37, ya se están cumpliendo 10 años, entré al coro del Teatro Colón, con un primero contratado, y al año y medio ya rendí mi concurso de estabilidad y ya quedé estable. En el coro tengo otro colega también del coro del colegio, que es Ramiro Pérez, que es este chico que fue también a la toma en Guernica, con otros colegas. Hay más gente del conurbano de la que se piensa en el coro del Teatro Colón, porque volvemos a esto, sí, El Teatro Colón va la gente, digamos, en general, más pudiente de la ciudad o los turistas, las plateas son muy caras, pero la verdad es que los músicos salen de los estratos, de cualquier estrato de la sociedad, porque tiene que ver con la pasión personal. Entonces, en el coro realmente hay un porcentaje importante de gente simple, de barrio, que le gustó la música, se puso y tenemos pasión porque nos gusta mucho la música lírica, digamos, el canto lírico. Y bueno, ahí estamos, cantamos ahí en el Colón porque es de los pocos trabajos que hay para los cantantes líricos, ¿no? Hay muy poco en el país, hay muy poco trabajo para nuestra actividad estable, y para los que no están en un coro, son solistas, la actividad es muy, digamos, muy precarizada, a menos que seas, en cierto sentido, que ocupes un circuito de élite, donde ¿no? que el porcentaje menor de los cantantes más, digamos, si se quiere, con una trayectoria más importante, tienen ciertos lugares de élite, pero que también ahora con la pandemia estamos todos un poco en la misma, ¿viste? No, se le voló la seguridad a todo el mundo. Así que, bueno, un poco es, digamos, desmitificar un poco que todo lo que el Colón es de la misma clase social o para la misma clase social, esta oligarquía, esta élite, este 1% que es, ¿no? Que son quienes los beneficiarios del Colón. Esto hay que destacarlo porque realmente es así y yo creo que tenemos que forzar de alguna manera acá en el largo plazo es que el Teatro Colón se democratice porque lo pagan todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y se benefician solo un grupo de 10.000, 15.000 personas. Son los que van a ver, los que saben que ahí hay cultura y que la pueden pagar. Entonces hay algo ahí de exigir, de democratizar y de saber que el Teatro Colón también es para toda la comunidad y que si allí lo que sucede se trató de mantener para una élite y alejado de la comunidad en general, es a propósito y eso hay que, digamos, combatirlo. ¿Es muy caro el teatro? Porque nunca me puse a ver precios, pero siempre me dio esa impresión, a ver entrar tanta gente de traje, corbata, tantas mujeres con tapados. ¿Es muy caro, de verdad? La platea, depende del espectáculo, puede estar, está cara, digamos. No es más caro que un palco de Boca, ¿eh? O sea, eso, y ahí están empatados, digo. Vas a tener la popular, el gallinero, que es barato, no sé cuánto estará, pero barato es relativo, ¿no? Digamos, porque puede ser que esté, no sé bien ahora, 500, 400 pesos, pero de parado, arriba de todo. Se escucha bárbaro, ese lugar se escucha genial, es de los lugares que mejor se escucha, pero la visual es muy, muy lejos. Y un espectáculo de artes escénicas, uno trata de verlo. La platea sale, depende del espectáculo, carísimo. Puede salir 5.000, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Depende del espectáculo, sale bastante caro y es prohibitiva. Y los palcos también. Y ahí hay alguna tradición de esta gente que va a mostrarse, ¿no? Va a ser sociales. Por ahí en la función se duermen, literalmente. Yo lo veo desde el escenario, los veo. Los tipos, claro, son, en muchos casos son gente muy mayor y que, ¿entendés? Es la única salida social que tienen. Se tienen que fumar lo que pasa ahí. No se duermen por culpa de ellos, ¿eh? Digamos, no es solo culpa de ellos que están poco interesados en el hecho artístico y que van más a ser sociales. Se duermen porque lo que sucede arriba del escenario, digamos, está muerto en general. El Colón, como producción de contenidos, se ha convertido en una máquina de hacer chorizo en general y saca producciones en tiempos express, sin desarrollo, sin ensayos, con muy poca profundidad y vuelo. Entonces realmente se duermen también porque hay algo en la creación artística que está fallando. Y a su vez porque realmente el Colón también es un lugar que se creó para eso, para ir a mostrarse, a ponerse el traje y a peinarse y a hablar con miembros de la sociedad. Para nosotros no, para lo que nos gusta, para lo que nos gusta la música es como ir a la cancha. Y eso es también, y así era el teatro lírico, y el teatro lírico era el teatro popular hace escasos 300 años. O sea que hubo algo en el proceso que hizo que se lo apropie la élite, pero que en realidad tiene raíces que conectan con lo popular muy importante, y eso es lo que queremos recuperar. ¿Recordás a alguien famoso que hayas visto que vos le estabas cantando, a un presidente, una cosa así? Bueno, sí, Macri, en la Asunción de Macri estaba ahí en el palco. Le cantaste para Macri. Le canté para Macri, derechito ahí. Esa fue la segunda vez que lo vi a Macri en el Colón. La primera vez que lo vi a Macri en el Colón fue al día siguiente de un accidente que le costó la vida a un compañero de mantenimiento, Daniel Ayala, que falleció con 19 años trabajando en el Teatro Colón, haciendo un pasamano de insumos, y bueno, había un montacarga, digamos, un montacarga es como un elevador grande, y que estaba mal cerrado, y no había un perímetro, y no había nadie como controlando que nadie se caiga por ahí, no estaba señalizado, y en un mal movimiento, Daniel cae por el montacarga y fallece en el acto. Nosotros estábamos ensayando, la dirección del Teatro Colón y los delegados sindicales se portaron horrendamente, quisieron que sigamos el ensayo con el cadáver aún en el teatro y con el trabajo policial ahí transcurriendo. Y bueno, fue algo muy grave. Se abrió una asamblea, se pidió la renuncia de, en ese momento, el director García Caffi, y al día siguiente estaba Mauricio Macri bancando a la dirección del Teatro Colón después de haber sido responsables de la muerte de Daniel Ayala. Esa fue la primera vez que lo vi a Macri. También, a ver, he compartido ascensor con Mirtha Legrand alguna vez, que yo tenía que subir y ella entra por Cerrito, por el lado de artistas, y la acompañan hasta su palco. Y Víctor Hugo, por ejemplo, también a Víctor Hugo lo vemos siempre. Sé que Víctor Hugo va siempre, eso sí, en su programa lo dice siempre. Lo ubicamos ahí, tiene un palco, una platea, un abono en la platea, y está ahí muy, muy seguido. Él no va al gran abono, digamos, esta función, el estreno, el gran abono, es la función de, digamos, para la galería, digamos, por decirlo de alguna manera. Víctor Hugo no tiene abono en el gran abono, sino que va a alguna de las funciones siguientes. Y sí, hay mucha gente digamos, famosos que me voy cruzando, Lelutier, muchos artistas que han pasado por ahí, Raúl Lavie, digamos, también eso tiene el privilegio de estar ahí. Uno conoce a muchísimos artistas que realmente admira y que todavía sigue siendo, en ese sentido, el Teatro Colón sigue convocando a primeras figuras. Así que bueno, en ese sentido sí tengo la posibilidad de un poco de cholulaje, y otro poco también cuando vienen grandes artistas del teatro lírico, uno también puede charlar, digamos, pedirles una entrevista, una clase, y eso en otro tipo de teatro es más difícil, no sucede. Qué buena onda. Leo, ¿vos tenías más preguntas? Sí, hace un rato mencionabas este tema de la pandemia. ¿Cómo se estuvieron manejando durante los peores momentos pandemiales entre ustedes, los trabajadores, los artistas del Colón? Bah, no sé si vos te dedicás exclusivamente a esto o tenés otros proyectos también aparte. Yo como cantante trabajo en el Teatro Colón, Coreuta, además soy cantante solista, freelance, por decirlo de alguna manera, digamos, ahí canto en mis proyectos, un artista independiente, por decirlo, en realidad es así, es artista independiente, y a su vez como productor también de espectáculos independientes tengo mi asociación civil, y que nació como productora de espectáculos, después la desarrollamos como asociación civil, que se llama Sol Lírica, y ahí hacemos, digamos, producciones independientes de artes escénicas, generalmente ópera o conciertos, clases, talleres. Y tuve mucha actividad, o sea, me dediqué mucho digamos, a la asociación civil, a poner en orden todo lo que es la administración y a su vez, digamos, ordenar y planificar proyectos artísticos con mi compañía. ¿Y cómo se organizó la comunidad artística de lírica argentina? En principio, bueno, fue primero la bomba, ¿no?, que cayó, asimilar ese bombazo. Los cantantes, algunos se agruparon y comenzaron una asociación civil de cantantes profesionales, lo cual, digamos, es una forma de organización de base interesante, que está bien que se cree y que se desarrolle. Pero, bueno, todavía falta mucho en cuanto a la organización de la base, ¿no?, de los músicos. Hay algo, los músicos pareciera que somos un poco reticentes a la organización de base, y eso hace que seamos como muy fáciles de precarizar. Entonces, ahí hay algo que puso en evidencia la pandemia, y que se comenzó un camino muy a pasos muy pequeños, pero se comenzó a transitar esto de, bueno, organicémonos porque estamos realmente a la intemperie, digo, no tenemos ninguna red, entonces generemos nuestra propia red. Y eso se empieza a ver. Y bueno, esto, el sector cultural está en emergencia, y esto no es nuevo, no es de ahora, es histórico. Yo, desde que tengo uso de razón, el sector cultural está en emergencia. Y bueno, ahí hay algo como una crisis que nos atraviesa desde siempre y una costumbre a estar precarizado del sector que es difícil también a la hora de organizar, hacer consciente la necesidad de hacerlo, porque también los compañeros dicen, bueno, fue toda la vida así. Bueno, pero en algún punto tenemos que hacerlo distinto. En un momento tenemos que hacerlo diferente. Y creo que es una oportunidad de oro para realmente desandar tantos años de precarización. Qué bueno que se pudieron organizar. Pero en el momento, cuando dijeron, listo, chao, no iban a haber más obras de teatro, ¿por cuánto tiempo estuvieron? En algún momento volvieron a arrancar y después se cortó de nuevo. El Teatro Colón les empezó a pagar algo, como decir, che, no hay funciones, pero algo van a tener. A los trabajadores estables, el teatro, como cualquier, digamos, dependencia de estatal, nos pagó el sueldo, el Teatro Colón, como corresponde, digamos, ¿no? Ellos, la dirección, sin embargo, no programó absolutamente nada, canceló las funciones y se dedicó realmente a una aparente, por lo menos en producción artística, digamos, desapareció, se corrió absolutamente del mapa, no intervino, lo cual es, digamos, gravísimo, ¿no?, para una de las instituciones más destacadas y con mayor presupuesto, que en un momento tan necesario como lo es una pandemia, deje su función de ser generador de contenidos culturales. Digamos, para mí es una vergüenza, porque se corrió del entramado social, no tuvo ninguna iniciativa para acompañar a la comunidad, como es su función, como hicieron otros, como hizo el Cervantes, como hizo el Teatro San Martín. La producción artística del Colón desapareció y no, los pocos contenidos artísticos que se subieron a la web fueron tarde, después que todos, incluso después que los artistas independientes hayan hecho trabajos. O sea, el Teatro Colón se puso a lo último de la producción artística, se puso en el último lugar de gestor cultural y abandonó completamente su función cultural. Se dedicó, sí, volvió a ensayar y iba a hacer un espectáculo que desarrolló tibiamente y tarde una temporada pandémica que tuvo que reprogramar porque el cierre nuevo hizo que tuviera que reprogramar funciones, pero realmente muy, muy pobre, nuevamente no se volvió a borrar de la escena y bueno, los trabajadores estamos sin desarrollar contenidos, básicamente porque no tenemos coordinación artística que nos convoque. estamos, no nos convocan a trabajar, no nos dan oportunidades para hacer nuestro trabajo en esta nueva modalidad, que perfectamente y muchísimos espacios han probado que la virtualidad es totalmente válida para la generación de contenidos, más sí. en el ámbito de la pandemia, más en el contexto de la pandemia, y también atendiendo a las, digamos, a lo que se viene en materia de tecnología. O sea que la verdad que la gestión artística del Teatro Colón realmente desapareció y dejó muchísimo que desear. Y bueno, y eso es responsabilidad realmente de la dirección, que no supo responsabilizarse y tomar el rol que una institución así tiene que tener. No nos olvidemos que el Teatro Colón tiene un presupuesto multimillonario, ¿no? Digamos, estamos hablando de miles de millones de pesos y bueno, tiene ahí una responsabilidad muy grande frente a la comunidad que pasa desapercibido porque no le pican nunca el boleto. ¿Viste esas direcciones que como no están en la lupa, nadie las, no están en el ojo de la tormenta, pasan desapercibidos, son para una élite, nadie las controla? La verdad que habría que controlarlo porque hay que ver qué es lo que se hace con ese presupuesto, cómo se podría estar aprovechando mejor y cómo se debería estar garantizándole el acceso a él, al género operístico, a los 3 millones de habitantes de CABA y a los otros millones de habitantes del país que se acercan a Buenos Aires y que desean consumir cultura, porque es algo que la ciudad de Buenos Aires tiene como parte de su seducción, ¿no? De su oferta cultural. Y no vemos en ningún lado, o creemos que la oferta cultural del Teatro Colón es solo para una élite, para los más ricos, y no es así. Entonces yo creo fuertemente en que hay que empezar a picarle el boleto a los funcionarios, así como fuimos a exigirle a Ferraresi que dé la cara y se haga responsable, también tenemos que exigir que se garanticen los derechos del acceso a los bienes artísticos culturales, porque estos funcionarios, digamos, pasan por su función sin que nadie les exija absolutamente nada, y eso claro. Es gravísimo, porque el presupuesto del Teatro Colón se termina yendo por la canaleta del champán y de los canapés, ¿no? Se va por la canaleta, digamos, del champán y el caviar, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Bueno, qué bueno que por lo menos le siguen pagando, pero ¿y ustedes? Porque, a ver, hay todo un entrenamiento vocal. Quiero decir algo. Perdón, me hiciste acordar. Hay trabajadores precarizados en el Teatro Colón que no continuaron cobrando, que los despidieron, que su situación es muy precaria y son muchísimos compañeros, y esto se denunció en su momento, pero no hay una organización sindical que defienda los intereses de los trabajadores, y esa situación es muy grave. O sea, el Teatro Colón, antes del Master Plan, tenía una planta muchísimo mayor, eso se decidió eliminar de cuajo muchos cuerpos que gozaban de estabilidad, como eran los camarineros, el personal de sala, la maestranza, todo eso se eliminó, se contrató, se tercerizó a partir de ese momento, y estos compañeros tercerizados están en una situación laboral mucho más precaria y que el Teatro Colón se lava las manos. De hecho, Daniel Ayala, el compañero que te comentaba que falleció, era empleado tercerizado, pero compañero de la casa, y García Caffi cometió, digamos, la burrada y la falta de sensibilidad de dirigirse a él como, de mencionarlo como un trabajador que no era de la casa. Como si fuera que por estar tercerizado no era un trabajador del Teatro Colón. Y bueno, eso cayó muy, muy mal. Y bueno, sí hay un problema grande de tercerización y estos colegas que no son estables, venimos exigiendo hace tiempo la base que se los considere, que se los pase a planta, pero tenemos ahí el freno de por un lado, la dirección que no le importa y la burocracia sindical, su TECBA, que hace todo lo posible para impedir que los trabajadores, digamos, gocemos de los derechos que debemos gozar. Pero quería completar esa idea porque no es todo color de rosa, para nada. No, para nada. No, lo que te quería preguntar es, porque dijiste, no se está produciendo nada, pero ustedes tienen un entrenamiento vocal que necesitan hacerlo. ¿Ustedes se organizaron de alguna manera para ensayar, para seguir cantando? No, eso individualmente es la responsabilidad individual de cada uno de mantenerse en estado, ¿no? Entrenado. Y ahí le voy a hacer una analogía con el fútbol, con el deporte también, si se quiere, porque realmente es muy parecido. Sí. Y acá yo me imagino, imagínate el plantel de Boca que durante la pandemia no les haya estado encima a sus jugadores para que no, digamos, para acompañarlos durante el proceso de entrenamiento solos, ¿no? De toda esta cuestión de acompañamiento durante la pandemia para que estos jugadores sigan siendo de élite. En el Teatro Colón pasa un poco parecido, digamos, los músicos son músicos que tenemos que rendir a un alto nivel. Y si al teatro o a los directivos les interesara mantener siquiera ese nivel, deberían haber tenido una planificación de acompañamiento e incluso control de que nosotros estemos, digamos, realizando tareas para justamente no perder habilidades. Bueno, eso no fue así, es inexistente y bueno, un poco cae en la responsabilidad individual de cada uno. Que también es difícil porque, a ver, no todo el mundo tiene. Yo, por ejemplo, en mi casa no puedo cantar. O sea, puedo cantar, pero me tengo que pelear con algún vecino. Y así Sí. nos pasa a muchos. Entonces, el teatro, de nuevo, totalmente, digamos, se desligó de ciertas responsabilidades. Claramente demuestra que no le importa la calidad artística de lo que se tenga que subir a escenario, ni bien, o sea, nunca, pero ni bien termine esta pandemia, ellos no les importa en definitiva cuál sea el resultante artístico, si alcanza el potencial o si no, porque la verdad nos han abandonado, no tenemos comunicación, no sabemos qué va a ser de la temporada, no tenemos idea cómo va a ser la metodología de vuelta, no sabemos en qué están trabajando, no estamos. Si ya tuviéramos ya tenemos, como dicen, una temporada diseñada, nos podrían mandar el material de estudio, nos podrían dar un calendario específico de funciones, un calendario, digamos, aproximado de ensayos y de funciones, nos podrían citar por grupos pequeños a ensayar, o sea, mil cosas hay para hacer, mil cosas hay para hacer. Yo, como gestor y productor de ópera independiente y charlando con colegas, también lo vemos por todos lados. Hay digamos, es llamativo la no actividad, ¿no? Digamos, ¿cómo se dice? Se me fue a Inoperancia. ver, está como detenido, ¿no? Está parado absolutamente todo y es totalmente llamativo porque el único que tiene posibilidades y responsabilidad para ser un faro y una guía en la producción artística porque tiene las condiciones y los recursos para hacerlo, son instituciones como el Teatro Colón, como el Teatro San Martín, como el Cervantes. Y el Teatro Colón no se está haciendo cargo de eso y está teniendo una actitud que, bueno, que raya el desprecio por todos sus trabajadores. La verdad que estamos siendo ninguneados, estamos siendo, digamos, bastardeados, no estamos siendo considerados como agentes culturales, como creadores de contenidos, incluso como simples ejecutantes, digamos, que tienen que estar en una condición, ¿no? Como aquel que ni siquiera es como alguien que tiene una máquina y la cuida. O sea, imagínate que Claro. esto, apagaste la fábrica, apagaste digamos, la electricidad, te fuiste y no Y chao. volviste. Ni a pasarle un trapito a que no se junte polvo. Esa es la Uf. sensación que tenemos respecto del coro del Teatro Colón. Qué bardo. Leo, vi que abriste el micrófono, ¿tenías una pregunta más? Así yo quería ir también para el lado de lo artístico, ¿no? Entonces voy a hacer la gran pregunta de Papo, que es, ¿tocás algún instrumento? Sí, la voz. Yo soy cantante y además toco la guitarra un poquito, muy poco. pero nada, y un piano con el dedo índice, se llama. Pero profesionalmente solo soy cantante y productor artístico, pero no toco otro instrumento. Ya con cantar ya tengo como la cuota entera, ¿viste? Claro, porque mi pregunta era también, era, ¿es necesario saber tocar un instrumento, sea cual sea, para tener la capacidad de cantar bien, para llegar a ciertos tonos? No, para nada, no, al contrario, o sea, una cosa es cantar y otra cosa es tocar el instrumento y sí te puede servir, qué sé yo, si vos sos cantante y querés hacer la experiencia y tocas un instrumento como clarinete o trompeta, que son instrumentos de viento y que uno puede encontrar cierto paralelismo en el sistema de aire para que entra en juego, ¿no? Pero no es que decir, bueno, para cantar mejor, no. La técnica de canto va por un carril y la técnica del instrumento va por el otro carril. Sí, te da, cuanto uno más sepa, más instrumentos toque, tiene más independencia, ¿no? Digamos, el universo de recursos es más grande y es más recomendable. Pero también es cierto que cantar tiene sus complicaciones y hacerlo bien implica, digamos, mucho esfuerzo. Es Sí. un instrumento que hay que ejercitarlo mucho, mucho. Tengo una familia bastante grande, ¿no? Pero mi hermana más grande, Sandra, es profesora de canto y sí, siempre me decía, hay que ensayar, hay que practicar, la voz es un instrumento que, bueno, si lo dejás un rato, como decís vos, no llegás a tonos que hay que practicarlos y mucho. Totalmente, totalmente. Claro, y es uno de los instrumentos más jodidos, porque no es que se te llegan a joder las cuerdas y no vas a la luthiería que te los cambien. Es Exactamente. como re jodido, y eso me lleva a la pregunta de cómo es el entrenamiento que vos llevaste a cabo, si el estudio fue muy arduo, qué tipo de calentamiento llevaste, si es un lugar hostil, No, donde. mira, eso como todo, digamos, realmente es mucho esfuerzo. La formación temprana, yo, digamos, estudiaba muchísimas horas por día, no solo canto, música, porque hay algo en el canto que como es como entrenar, digamos, depende de lo que estés entrenando, no podés, tenés que descansar, no podés sobrecargar el músculo, entonces tiene algo, no, no, es tenés que regular mucho, entonces no es que vos podés cantar 5 horas seguidas, porque nada, tenés que regular, entonces por ahí tenés que cantar un rato, hacer una pausa, como vos decís. Empezar muy de a poco con un precalentamiento y se estudia mucho técnica, pero también se estudia repertorio, que es básicamente interpretación musical, armonía, teoría musical, bueno, un montón de cuestiones que en el, digamos, me acuerdo, estudié muchísimo entre los 21 años y los 25, 26, donde estudié muchos roles, digamos, como la parte más de la formación que necesita ser más sólida, ahí me dediqué mucho a cantar y a trabajar mucho cantando en muchísimos coros de ópera, y bueno, tenía una actividad así como muy, muy al palo todos los días que te da un entrenamiento que te permite después, nada, estar más tranquilo. Y después en el día a día, como es un músculo, si el músculo se endurece, ¿no? Si pierde cierta elasticidad, lo vas a notar. Entonces, día a día hay que hacer ejercicios, ejercitarlo para no perder elasticidad, no perder habilidad, y en fin, sí es. Y además, bueno, tiene eso, es un instrumento que hay que armarlo, porque está en nuestro cuerpo. O sea, la motricidad fina que eso implica es tremenda. Así que eso también es una cualidad muy, muy interesante, lo llevamos siempre, o sea, y no es que yo hoy, no sé, tengo una fiesta, me acuesto a las 4 de la mañana, duermo hasta las 12, si toco la guitarra, bueno, me despabilo, me tomo un café y estoy tocando. Como cantante, tengo que tomar 2, 3 litros de agua, dormir un rato más y ver si al día siguiente se me juntan las cuerdas. Así que es como tiene esa cualidad de estar dentro del cuerpo de uno, de que cambia o no con la hidratación, sin la hidratación, tiene, si estás cansado o menos cansado, tiene cuestiones que, si bien pasan con todos los instrumentos, con el canto es muy notable porque el instrumento está hecho también de lo mismo que estoy hecho yo, por decirlo de una manera. Genial. Gabriel, mirá, se nos quedó tan corto el programa porque queríamos también hablar de toda la faceta de productor, porque ahora también está siendo productor, ¿no? Es así. Pero no tenemos mucho más tiempo. Te agradecemos un montón haber venido acá al programa de Radio Las Cabas de Así es la Vida y te invitamos para la próxima. Dale, gracias. No te mandé a cantar acá en vivo. Pero te quería preguntar alguna canción que yo pueda encontrar y que estés cantando vos, así la mandamos al aire para cerrar. Bueno, a ver, te puedo pasar, a ver, algo que esté ahí en YouTube, te puedo pasar un link de algo que está oculto en YouTube, porque somos muy cuidadosos. Esto es en el concierto aniversario de la compañía Sol Lírica, que es la compañía artística que en el año 2014 fundé, digamos, empecé a trabajar con un compañero, con un colega, nos dijimos, bueno, vamos a hacer una ópera, tal ópera, Fita Jardinera, y bueno, comenzamos algo que no sabíamos que iba a ser esto, pero le dio comienzo a algo que no paró más, y el 19 hicimos el concierto aniversario de los 5 años, en el auditorio de la Fundación Beethoven, y a ver, estoy buscando el video, y hicimos el concierto con la orquesta de Sol Lírica, que es una orquesta de jóvenes profesionales, que cada año tratamos de convocar y hacer algún proyecto con ellos, y bueno, fue el concierto con la orquesta, y pudimos festejar a lo grande. Ahí te paso, a ver, te paso el link en el chat este, si lo querés usar o decime si te lo paso a algún otro lado. Mándamelo al link del WhatsApp o acá por... Ah, me lo mandaste por acá, perfecto. Te lo mandé por ahí, sí, por eso te decía. Perfecto. Ese es es una... canta el va, y acá en el área se entera que la sirvienta que él estaba cotejando, digamos, la camerera de su mujer, bueno, le está haciendo alguna, lo está manipulando, por decirlo de alguna manera, y se entera aquí en este área, en esta canción. Claro, tiene mucho teatro también, es mucho teatro cantado, no es comedia musical, es mucho más allá. Es claro. Está ahí. Viste, lo que tiene, tiene más historia que la comedia musical, pero están ahí, son, para mí es el mismo género casi, o sea, es distinto el estilo, pero es el teatro lírico, es teatro cantado. Y esta obra es una obra genial, Las Bodas de Fígaro está basada en una novela de Montmartre que se llama, que es sobre Fígaro, que durante la Revolución Francesa fue muy... justo antes salió y era, digamos, ponía esto a los súbditos, los organizaba, los ponía a pensar, che, ¿por qué el señor feudal, ¿no?, tenía, y fue, digamos, estuvo vedada, o sea, estuvo como es, prohibida, y Mozart muy inteligentemente con Da Ponte, que es el libretista, tomaron este tema, lo, digamos, alivianaron para poder superar la prohibición, pero no se privaron de introducir conceptos que para la época son muy, muy osados, ¿no? Que tiene que ver con el desafío de los súbditos para la clase dominante. Y bueno, acá básicamente lo que le pasa es que el conde no es quien domina la acción. Acá el conde es el objeto de las intrigas. Y eso era fuerte para aquel momento, ¿no? Cuando el señor feudal era quien se hace lo que yo digo y nada más. Acá es un papelito al viento que entiende poco y nada de todo lo que está sucediendo. Bien. Gabriel, te agradecemos un montón haber venido acá a Radio Las Cabas, a Así es la Vida, y te invitamos, mira, ahora estamos todos en pandemia, cada uno en nuestra casa, pero tenemos un estudio de radio físico, por suerte, y que ahí te Bueno. vamos a invitar a cantar, y ahí sí vas a cantar. Cuando te termine todo esto, nos encantaría que cantes ahí en Las Cabas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy a disposición y les agradezco, un placer charlar con ustedes y hasta la próxima, estoy a disposición. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos con lo que nos mandaste. ¿Qué es esto? ¿Lo presentás vos? Dale, bueno, es Ahí ya vinta la causa de Mozart y Da Ponte de la ópera Las bodas de Fígaro, con la orquesta de Sol Lírica, dirigido por el maestro Ulises Maino, joven maestro de apenas hoy día tiene 29 años, y Gabriel Vacas en el rol del conde, o sea, un servidor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Modo punirti, Bueno, llegamos al fin. Algo que me venía pidiendo Gustavo hace rato. ¿Cuándo vas a hacer un especial de comedias románticas? De comedias románticas. Me costó un montón porque no suelo consumir este tipo de películas. Así que tuve que pedirle a él que me ayude. A Leo también. Uf. Y nada, así que... Somos unos románticos, Hace un ratito metimos varios libros de románticos, un cantante del Colón. Ahora necesitamos algo romántico. No, sí, por eso. O sea, tengo una película, es una de las que voy a hablar hoy, que es mi película de comedia romántica preferida, pero no suelo ver ese tipo de películas. Últimamente no estoy mirando eso tampoco. Salvo de las que voy a hablar hoy, que sí las vi. Nada, vamos a empezar. A estas las voy a... Son tres. Son tres que vi y tres que voy a recomendar. Así que nada, voy a empezar con mi película favorita, Notting Hill, o un lugar llamado Notting Hill. Sigo pensando que la hacen muy larga con los nombres cuando la pasan a cosas, cuando las traducen, digamos, a los cosas. En vez de dejarle Notting Hill, como se llama la película, no. Un lugar llamado Notting Hill. Es muy, muy largo el nombre, pero nada. Tenemos a Julia Roberts y a Hugh Grant. Acá son los dos protagonistas de esta película. Y nada, Julia Roberts hace de una actriz súper famosa que está en boca de todos, que está en todos lados, en todos los medios. Y nada, y Hugh Grant hace de William, que trabaja en una biblioteca de... No, es una librería, no una biblioteca. Que tiene libros sobre viajes. ¿No? O sea, no es que tampoco tenga una librería de variedad de libros, sino que son solamente de viajes. Y nada, se conocen y nada, y ahí empieza todo el las cosas que van pasando, ¿no? También. Yo no sé si... Gus me dijo que la vio hace poco y nada, me dijo que le gustó. Así que, ¿qué onda, Gus? Decime. Sí, la vi hace poco porque hace muchísimo que no la veía. Porque vos imaginate, cuando éramos chicos, siete hermanas, en la elección de las películas siempre había dos comedias románticas y una de dibujitos, ponele. Entonces, veía todas estas películas. Y la vi, me gustó, pero también la música creo que me parece fundamental para las películas. Entonces, la música de Notting Hill te da otro ambiente, te lleva. Y está un diálogo entre Julia Roberts y Coso que es re clásico, que lo usan en un montón de comedias románticas después también. ¿Es la típica comedia romántica cliché del aeropuerto? Porque yo no la vi. Yo no soy de ver comedias románticas. Es más, no soy tan abierto, tan un mirador de películas serial como lo son ustedes. Sí. Como por ejemplo la vez que me reprocharon no haber visto Las Tres del Padrino. Cosa que, bueno, lo acepto, ¿no? ¿Quién no miró Las Tres del Padrino? Yo no las vi. Y ese es de esas típicas del chico o del chabón subiendo entrando por la ventana del cuarto de su amada, por ejemplo, o ir a buscarla al aeropuerto a último momento. Sí, eso sí. Que se sube al taxi y dice, sígase auto, y que llegan que eliminan todos los protocolos de que siguen los aeropuertos solamente para que este tipo vaya a ver a su amada y que tengan ese encuentro romántico en el aeropuerto, y capaz que el chabón tiene dos bultos llenos de papeles que va a llevar al Panamá. Bueno, no termina en un aeropuerto, pero es así. Y alguien que llegó a último momento también es Damián. Hola Damián. ¡Damián! ¿Viniste justito para pelearte con Lucas en las elecciones de las películas? No, Notting Hill va como piña. Ah, va bien. Estamos de acuerdo en algo al fin. Bien. Vamos, Lucas. Sí, por eso. O sea, no es tan típica película comedia romántica. No sé, tiene sus particularidades. ¿Cómo cuáles? Ella es una superestrella y él es un vendedor de libros. Buah, pero esa es típica, esa la ves en Dulce Amor a las 3 de la tarde en un 2007. Bueno, bah, no sé qué novelas estarán pasando ahora en Telefe o en el 13, pero tiene casi la misma temática, ¿no? Chica pobre, tipo humilde, o chica rica, tipo humilde, o tipo rico, chico humilde. Es como, el amor no tiene fronteras en lo económico. Pero no, es no en tiene. Notting Hill. Y sí. No entiende, el amor no entiende clases sociales. No, no entendés, Leo, no entendés. Uy, se me vino a la cabeza el tema ese del potro, ¿cómo es el de Rodrigo? El amor sobre toda clase social. Sobre claro. Toda diferencia social, era. Diferencias sociales. Diferencia social. Bien. Yo venía pensando que sí entra en el... Porque creo que hay muy pocas películas que no tienen los clichés de películas románticas. Una de estas es la que voy a hablar, que es Esta chica es un desastre, pero que también tiene su cliché, obviamente, pero no sé, yo siento que... nada, creo que toda película tiene su cliché de cosas, como las películas de terror de, no, si se separan, van a morir, o no sé, si corres, vas a caer en una trampa y cosas así. Creo que toda película tiene eso. Claro, es el género. Es el género. Uno va a buscar una película de género para reafirmar lo que ya sabe, ¿no? Para encontrar algo nuevo. Y las que experimentan cosas que... ¿Escucha? Sí, sí, sí. Y las que experimentan cosas nuevas no es que cambien rotundamente, sino que cambien una cosita. Pero si no, dejaría de ser una película de género. Las comedias románticas es un género. Gustavo, dice que tenés poca señal y se te prende y apaga la cámara. Ahí la apagué yo a la cámara por si las dudas. Pero recién se me cortó lo que estaban hablando. Porque vos, Leo, si vas a ver una película de comedia romántica, ¿qué esperás? Comedia. Quiero que me hagas reír, ¿no? Comedia romántica. Haceme reír. Pero no me hagas reír con un gag. Haceme reír. Eso es quiero, que me hagas comedia, reír. No una comedia romántica. Por ejemplo, ¿cómo se llama la película esta que actúa Julia Roberts y Pachu Peña? Esa re vieja, creo que de los 90. ¿Cómo? La que actúa Julia Roberts y Pachu Peña, boludo. Esa es la de... Mujer Bonita. Mujer Bonita es tristísima. En cierto punto de la película es tristísima y después, bueno, va mejorando. Pero bueno, reírme no me hizo. Igual no la consideré una mala película. La vi, creo que la vi 3 veces. Mucho para lo que es. No viste El Padrino. Hubiera visto una vez menos y veías una del Padrino. Yo creo que con la que dijo recién Lucas te vas a reír, ¿no, Lucas? Sí, tiene un par de partes que sí hacen reír. Y nada, pero qué sé yo, es mi película favorita. No le veo cosas malas. Y no la pude volver a ver completa, pero hasta donde vi era... Qué buena película, sí, me acuerdo. Con razón me gustaba. Hoy me sigue gustando, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál era? La de Notting Hill. Un lugar llamado Notting Hill. Ah, no, pero la otra, la que dijiste después, dijiste otro nombre. Ah, sí. ¿Esta chica es un desastre? Creo. Otra película que... Está horrible en Hispanoamérica como le pusieron a la película. La película se llama Train Break. Es como de descarrilar o algo así. Bueno, en España igual es peor, ¿eh? Y De Repente Tú se llama en España. Horrible, asqueroso. No sé, me quedo con la de Hispanoamérica. Porque tiene más que ver con su título original que la otra. Arrancamos como el culo. ¿Actúa John Cena? ¿En serio? No, sí, tiene un papel muy chiquito. Pero es buenísimo. Pero la rompe, ¿eh? Es buenísimo. No, la rompe. Igual que John Cena y LeBron James. La sí. Rompen en lo que hacen. LeBron sí, James sí, en sí, esa película sí. Hace de él. Es un jugador de básquet profesional. Bastante codito. Pero que se repreocupa por su amigo, que es el otro protagonista. A mí me recompró con Tilda Swinton. Actúa Tilda Swinton. Ah, sí, Tilda Swinton también no aparece mucho, hace de la jefa de la protagonista en una revista. La película está escrita por Amy Schuder, que es la protagonista de la película también. Y fue su primer película. Así que nada, eso. Y bueno, está coescrita y dirigida por Jude Apatow, que no tengo ni idea de quién es este director. ¿Qué hizo? No me suena ahora. Pero la película esta tiene un montón de estrellas zarpadas, porque está esto que nombramos, aparece Daniel Radcliffe en una película, Marisa Tomei, que para los que no saben quién es la nueva Tía May, la de Spider-Man, y bueno, está Ezra Miller también aparece, que es el nuevo Flash, digamos. Nada, tiene un montón de actores resarpados. Ah, bueno, Brie Larson también. Brie Larson. Es la Capitana Marvel. Es muy comedia romántica, Brie Larson. Sí. Ah, es verdad, la Capitana Marvel está. Sí. Yo me había olvidado, pero sí, está ahí también. Virgen a los 40 dirigió Jude Apatow. Gran película de comedia romántica. ¿Es comedia romántica también, Virgen a los 40? Sí. ¡Ay! Más comedia, pero sí, podría meterse entre comedia romántica. Hay una historia de amor de fondo. Sí. Bueno, seguí, Lucas, seguí. ¿Lucas? Veo que se silenció. Se fue a ver la película. Me silencié y estaba hablando, no sé por qué. Bueno, cosas que hace Lucas. Sí. Bueno, Amy Schuder, la película es una chica bastante... como que se acuesta con un montón de hombres, qué sé yo, pero tiene como una ley o algo así de que no se tiene que quedar nunca a dormir en la casa de esa persona, ni en su casa. Así que como que es todo de una noche y así. Y John Cena hace de... Él en realidad cree que está saliendo con ella en realidad, y no, ella le dice que no, que nunca salieron, que ellos tenían como una especie de relación abierta, cosa que él no... Él no sabía. Entonces, claro. Después. O sea, se siente engañado. Esa parte se entera en el cine, que ella sale con un montón de hombres, se acuesta con un montón de hombres. Y la parte cuando salen del cine y nada, empiezan a pelear, ella está hiper drogada y le dice: No quiero hablar de esto ahora, estoy muy drogada. Es muy zarpada. Y así que nada, eso. Esta me la recomendó Gustavo, me dijo que estaba muy buena. Yo no la había visto, así que nada, genial. Muy buena. Y la última película de la que voy a hablar hoy es Familia al Instante. Esta también. Gustavo me tiró nombres. Fue como por lo menos le tiré como 20 películas de comedia romántica. Pero esta de Familia Distante la vi hace muy poquito. Es para reírse un montón y llorar también, ¿eh? Son esas que están en el punto intermedio entre la risa y el llanto. Es esa. ¿No, Lucas? Claro, porque... Sí, bueno, en esta película los... ¿Pero por qué la catalogas como comedia romántica? Yo no la puse como comedia romántica. Yo dije que era una comedia y estaba buena. Acá, perdón, dale, Lucas, seguile. Después. No, sí, ahora me doy cuenta, pero no importa. No es una comedia romántica como tal. Es una comedia dramática. Y ahora entiendo varios puntos de ese tema. Es una pareja, Pete y Ellie. Los parientes se burlan porque como que no quieren tener hijos, supuestamente, y qué sé yo. Y ellos en un momento piensan adoptar o acoger niños de paso, digamos. No sé cómo se le dice a eso. De esa manera suena medio raro, Lucas. Encima se te escucha trabajo. Es como... Se te va hasta el carajo. Familia, es como una familia de paso, o sea, hogares temporales. Vieron que los chicos, bueno, pierden la familia, le dan como hogares temporales donde se puede estar un tiempo. Transitorio. Claro, claro. Y hacen esto, esa pareja, ¿no, Lucas? Sí. Nada, y es las vivencias que tienen con estos tres niñes, la más grande de 15, Lizzie, Juan de 10 y Lita de 6. ¿Cómo van viviendo con ellos? Que al principio parece que está todo bien, que es todo lindo, que son todos perfectos. Y nada, en una reunión, esa de la primera reunión es genial. Se juntan todos los padres para hablar y las madres para hablar. Y ellos, no, sí, que nos llevamos re bien, que esto va a ser fácil. Y se les empiezan a cagar todos de risa, porque ellos recién empezaban a cuidarlos. Es como que le decían, no, eso es como una luna de miel donde todo es perfecto. Y nada, después se dan cuenta que sí, porque se va todo al carajo. Y nada, eso. Me quedo con las dos trabajadoras sociales, Karen y Sharon. Las actrices son geniales y hacen el papel genial, las dos. A mí me gusta. Muchas gracias, el papel del niño que está todo el tiempo golpeándose y me sentí identificado. Perdón. Sí. Uy, actúa Mark Wahlberg. Ese chabón tiene un pasado turbio, pero turbio, ¿eh? ¿Lo conocen al pasado de Mark Wahlberg? No. Es un ex neonazi el chabón, pero neonazi al punto de matar, de salir a cagar a trompadas a gente de la calle, a personas de color, o sea, era un odiador serial y mató a un niño, creo que fue un niño o una niña de color, y tiene ese pasado turbio el chabón. Y claro, y está ahí, está en esa película. A mí me costaría mucho ver la película con él actuando. Si bien ahora él dice que está superado, que superó ese pasado. Claro, actúa con Octavia Spencer también. Pero nada, me da un poco de impresión, boludo. Porque, de verdad, no sabía. Te traigo una comedia romántica de vuelta. Mi papá es un ex neonazi. Ahí tenés una comedia romántica. Y que se enamora de una chica negra. Muy ¿en buena serio? Película romántica sería. Pero sí, estoy leyendo acá que a los 15 años le tiraban piedras y le gritaban kill the nigger, kill the nigger. Hay videos de él en VHS diciendo cosas nefastas así al aire. Nada, es un bueno, ahora no sé qué hace ahora. Es actor y gana millones. Trabajan muchas películas. Muchísimas películas. Trabajan un montón de películas, es verdad. Che, estoy mirando acá un montón. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Yo sabes que no la terminé de ver, pero es muy flashera mal, ¿no? Es muy buena. La de Jim Carrey. Está genial. Sí, Jim Carrey. Está genial. Yo no me acuerdo mucho ahora. Pero también cuando quería hacer esto de comedias románticas me la habían recomendado. Mirate esa de Jim Carrey, me dijeron. Yo no la puse porque también dudaba si era una comedia como tal, porque por lo que yo recuerdo no era tan comedia, sino que era un poco más de dramático todo lo que va pasando. Comedia dramática. No, dramática romántica. Romántica dramática. No sé, debe haber un género para eso. Pero yo no me reí, Yo no me reí en ningún momento. Es más, yo me estaba poniendo nervioso. Me habré fumado 5 a todo de pucho esperando que Jim Carrey haga una mueca. Porque me estaba poniendo nervioso. No ver a Jim Carrey haciendo una mueca te pone muy nervioso. Ni una mueca hizo en esa película. Actuó re bien igual, Es un gran actor, Jim Carrey. Sí, está genial esa película. Es igual que, ¿cómo se llama esta? Te amo, Philip Morris. Está con Ewan McGregor, que hacen, se enamoran los dos en la película. Jim Carrey y Ewan McGregor. Sí. Bueno, después hay una que no es igual, pero es más o menos parecida, comedia romántica con Adam Sandler y Como si fuera la primera vez. O algo así. Oh, esa es buenísima. Drew Barrymore. Esa es comedia romántica y va, porque te hace reír y tiene romance. Y te parte es el corazón. Es buenísima. También, es sí. Esta entraba en las que iba a recomendar para ver. No iba a hablar mucho de ellas, pero la iba a recomendar. Y las voy a decir ahora ya, porque esta es Como si fuera la primera vez, del 2004. Hitch, especialista en seducción, con Will Smith, de protagonista, del 2005. Y no sé si algunos la consideren comedia romántica, pero la de Forrest Gump, del 94. Ah, yo sí la consideraría comedia romántica. No sé si romante. Jenny, no me cae bien Jenny, ¿eh? Me rompió el corazón. Es verdad que su motor es el amor de Hugh, de Coso. De Forrest. Es verdad, puede ser, sí. Tengo una para recomendar. Dale. Amelie, ¿la vieron? ¿Sabes que no la vi? No, tiraste una. ¿Sabes que no la vi? Porque, o sea, me decían que era mucha. Está muy polarizado el tema de Amelie, porque mucha gente dice que es buenísima, que es una obra maestra, y mucha gente dice que es pesada y que es insoportable de ver. Entonces yo lo sabía. Es rara. No, vi varias películas de ese director y me gustan, la mayoría. Bueno, ahí tenemos un montón de recomendaciones, ¿eh? Y para esta es la única que no vi. La banda sonora es muy buena. Ah, también me dijeron eso. Pues, así te escuchás el disco de la banda sonora como si fuera un disco, va bien viola. Lo-fi. Julia mandó un mensaje y dijo, esta chica es un desastre, es genial. O sea, ella la miró. Yo creo que capaz se sintió un poquito representada con... Nah, mentira, es un chiste. Pero... Y así pero, es como no. La relación hermano-hermana. No, mentira. Por la manera de hablar y cosas así me por lo blanco de los ojos. Por lo blanco de los ojos. Che, ya son la 1:02, el programa se nos fue volando mucho. Y ahora mismo, hace un par de horas en realidad, cuando recién arrancó el programa, está pasando lo de Guernica, ahí es así, ¿no, Dami? ¿Vos estabas un poquito al tanto más que yo? No mucho más que vos, me parece, solo sé que hay una movilización y que vi un par de fotos en el grupo de WhatsApp. Hay una movilización, sí, hay una movilización, bueno, ¿por qué? Porque ya pasaron 180 días desde que se firmó el acta de preadjudicación de los vecinos de Guernica, y los vecinos, vecinas de Guernica se preguntan dónde están esos terrenos que les prometieron, porque por eso le dijeron, bueno, se van de acá y se les va a otorgar otros terrenos. Era así más o menos, ¿no, Dami? Sí, el 25 de junio se cumplen los 180 días que dieron como plazo para la entrega de tierras, por eso, y como no hay ninguna información, ningún dato, faltan 8 días nada más para el 25. Se está haciendo una movida ahí en Guernica para visibilizar la problemática nuevamente. Claro. Y nos está mandando diferentes entrevistas una compañera que está ahí en la movilización, que es Eli, de ANRED, también de prensa, que estuvo con nosotros el otro día, el jueves, estuvo con nosotros y nos mandó varias entrevistas, así que en un ratito las vamos a estar subiendo en las redes sociales y las vamos a escuchar acá por Radio Las Cabas. Pero nosotros Hasta acá llegamos, ¿no, chicos? Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Hasta acá. Hasta acá. Ew. Sí. Tenemos que tener el programa especial en vivo los otros cuatro, ¿eh? Obviamente, protocolarmente. El jueves que viene. Le iba a decir, el jueves que viene le iba a decir si tenían ganas de hacerlo así, a vivo. No en vivo, sino que ahí. Puede ser. Damián, ¿a vos ya te dieron la vacuna? 29 me dan la vacuna. Esta semana no, la que viene, la otra. Martes 29. Ay, bien. Bien. Es que estábamos ahí viendo. Queríamos hacer la prueba si se te pegaban imanes y cosas así. A vos, Lucas, no se te pegó nada. No. ¿No te pegaste a la heladera? No. Bueno, con Damián vamos a probarlo. A Leo y a mí todavía no nos dieron turno. Leo ahí estaba averiguando precio de unos patis. 6 patis por no sé cuánto de plata, una cosa así, estaba mirando ahí. Que ni patis, ¿sabes qué? Menudo de pollo y patimullo. bueno, che, mientras vamos. No hay mucho presupuesto. Bueno, esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida, y tenemos más música para despedirnos, ¿no, Leo? Dale, sí, ya que estuvimos tocando tanto el tema de la comedia romántica, creo que este tema estuvo en una película, pero no me acuerdo cuál. Karma Camaleón, Culture Club, Club de la Cultura. Conocidísimo temazo. Temazo. Y con esto nos despedimos, vamos a seguir pasando las entrevistas por las redes, por todo, y después compartimos el programa. Hasta la próxima, esto fue Rey de las Cabas, Así es la Vida. Chau. Chau. Chau. Is the loving in your eyes all the way? If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go. You come. Buenos días, compañeros y compañeras que nos están escuchando desde el corte de ruta y asamblea en Guernica. Estamos con Sabrina, una de las delegadas voceras de la recuperación de tierras. Compañera, ¿por qué estamos hoy acá? Hola, hoy estamos acá en la ruta 210-19. Estamos en corte de ruta y asamblea, los vecinos organizados de la recuperación de tierras de Guernica. Estamos acá porque, bueno, ya dentro de poco se va a cumplir 6 meses de la firma de acta que firmamos con el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, con el ministro Larroque, que es para el acta de preadjudicación de lotes. ¿Sí? Esto fue post-desalojo, después de luchar y organizarnos con los vecinos. Muchas gracias, compañera, y seguimos en la lucha. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras que nos acompañan en las redes sociales de la historia de recuperación de tierras de Guernica. Estamos con una de las voceras delegadas de la recuperación. Ana, compañera, ¿por qué estamos hoy acá? Bueno, en principio estamos acá, bueno, como todas las veces que pudimos hacer alguna movilización para poder visibilizar, ¿no?, la problemática que estamos teniendo. No encontrar respuestas en cuanto a las promesas de siempre que nos han dado. Nosotros ya firmamos nuestra acta de preadjudicación de lotes y hasta el día de hoy, ya casi cumplido el plazo, por así decirlo, no recibimos ninguna novedad, tampoco nos han invitado a alguna reunión para poder charlar, ¿no?, con respecto a estos lotes. Queremos saber a ver qué es lo que está pasando, dónde están los lotes, dónde están ubicados, alguna respuesta. Gracias, Ana. Te puedo hacer otra consulta. ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, de ahora en adelante con respecto a la lucha por la tierra? Bueno, la idea es, en principio, sabemos perfectamente que Guernica es un antes y un después. Realmente es primero tener respuestas en cuanto para algunos sueños, pero en realidad es un derecho. Entonces tenemos que hacer cumplir esos derechos. Nosotros necesitamos un pedacito de tierra. Bien sabemos que ¿quién no ha ido alguna vez por ahí a solicitar algún préstamo o algún crédito hipotecario o algo por el estilo? Y la mayoría no tiene acceso a eso. Esa es la realidad. Hoy en día los trabajos, ya empezando por ahí, hay muchos desocupados. Inclusive ya no hay trabajos en blanco, que son las que te garantizan justamente estos créditos o por ahí un acceso al banco. Entonces no hay forma de poder tener un pedacito de tierra. Y nosotros no estamos exigiendo nada que no nos corresponda. Tampoco es una toma o algo por el estilo con respecto a lo que pasó en Guernica, sino que fue una recuperación de algo que estaba sin uso durante más de 30 años. Y no solo eso, sino que sabemos perfectamente que no tenía ningún tipo de papel, pero bueno, eso si se quiere dibujar y con poder se hace, se logra. Sufrimos lo que es el desalojo bajo promesas y además bajo una represión que no era necesario, y aún así nosotros seguimos sin respuestas. Entonces vamos a seguir saliendo a la calle hasta que puedan concretar con esto, con este plazo de 180 días, que ya, imagínense, va a ser un año desde aquel 20 de julio que nosotros llegamos al predio. Pasaron más de 6 meses desde el desalojo, que fue el 29 de octubre, y ya se cumplió el plazo de los 180 días que tenemos plasmado en uno de los puntos del acta que firmamos, que es de carácter legal también. Seguiremos reclamando hasta que tengamos respuesta. Muchas gracias, compañera, y bueno, seguimos en la lucha. Bueno, muy buenos días para todas las compañeras y los compañeros que nos están sintonizando por los diferentes medios de comunicación alternativos. Estamos con Vicky, una compañera delegada vocera de la recuperación de tierras de Guernica. Compañera, ¿por qué estamos hoy acá? Hoy estamos acá reclamando las tierras que nos prometieron hace 6 meses y hoy ya se vienen cumpliendo ese plazo. Así que nada, estamos pidiendo nuestras tierras. Estamos reclamando eso porque hay familias que están... Hoy tenemos muchas mujeres violentadas que están siguiendo con su violencia. Y nada, estamos pidiendo por nuestras tierras que nos corresponden y lo que nos prometieron. Perfecto, compañera. ¿Cuáles son las perspectivas de lucha en torno a la recuperación de tierras de Guernica? Y la verdad es un barrio comunitario. Estamos luchando por tener un barrio comunitario, porque las familias hoy tengan. Nosotros tenemos, no sé si decirlo, pero tenemos una compañera asesinada por este motivo de no poder tener tierra. Así que nuestra lucha de hoy es quedarnos acá hasta tener una respuesta. Compañera, seguimos la lucha. Better shape up, 'cause I'm